Y 4 minutos pasaron de las 3 de la tarde, siguen los 18 grados acá en la ciudad. Lo que escuchamos es algo que ya escuchamos la semana pasada en la columna de música que había dejado grabado, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, sí. Y se refiere a lo... Tenía miedo que no lo pasamos. No, sí. Yo la escuché igual, pero... se refiere a The New Beans, que tenemos la suerte de que estén acá acompañándonos. Está Ignacio Grassini, que es el cantante, el guitarrista, el compositor también, ¿no? De las obras. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Bien, acercate bien al mic. Dale. Y habla fuerte, porque tiene una cosa así, el micrófono, que como un compresor, que si uno no ataca bien la voz se corta un poco. Así que hay que hablar fuerte. ¿Todo en orden? Todo bien. Bueno. Quería hablar con vos de locutor. Bueno, si podés, fíjate, a veces ya uno tiene que resignarse, a veces sí, ya está, tiene la voz que tiene y listo. Y también está Julián Caffarelli, que es el baterista del grupo. ¿Cómo estás, Julián? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Están jugando. Esta es mi voz de locutor. Estas son nuestras voces normales. ¿Ah, sí? Sí. Bien, bueno. ¿Cómo andan, chicos? Bien, todo bien. Bien, difícil llegar a la radio. Sí, la verdad no somos de esta zona, pero sí, nos perdimos un poco. Estamos guiados, pero en medio a la derecha fuimos a la izquierda y terminamos en cualquier lado. Y de hecho, a muchos políticos le pasa lo mismo. Sí, a casi todos. Sí. Me quedo tranquilo que es algo común. Sí, así que bien. Bueno, a mí me pareció, ya para entrar un poco en el clima de la música y de la entrevista. Sí. Que cuando me pasaron el dato de su existencia y escuchar un poco el material que ustedes grabaron, el primer disco, ¿no? Sí. Se llama The New Beans también, sí. Eso, sí, con el homónimo. Me pareció así novedoso en varios aspectos. Novedoso en que es un sonido que acá no encontramos, me parece. Sí. Novedoso en quizá... Ustedes me lo sabrán decir mejor, pero en la pretensión que tiene del sonido que están buscando. Sí. Que me parece, o sea, a mi simple entender me parece que está bien logrado. Lo que pasa es que no sé exactamente a dónde quieren llevar el grupo ustedes. Sí. Tiene un sonido absolutamente de afuera, no de acá. Sí. De hecho, leí algunas cosas por ahí que los han confundido con sí. O sea, por lo menos que nunca escucharon un sonido de sudamericano en el disco. Sí. ¿Eso ustedes cómo los trata? ¿Es lo que buscan realmente? Sí, la verdad que sí, que buscamos hacer algo diferente. Nosotros escuchamos casi toda la banda, mayormente música en inglés, no solo de afuera, sino en inglés, porque ahora acá cada vez hay más bandas que están empezando a cantar en inglés, ninguna es famosa todavía, pero sí, lo que buscamos es eso, lograr un estilo de música que sea parecido a lo que nosotros escuchamos y quizás a lo que escucha mucha gente, pero no hay ninguna banda acá que lo represente. Claro. Digamos, explotar un sonido que acá está como medio adormecido. Si bien hay bandas que hacen más o menos algo parecido y cantan en inglés, pero por lo general acá hay una tradición de escuchar el rock en castellano, sí. ¿No? Con esa cosa barrial. Nosotros queremos desprender un poco de eso y apostar un poco más a un sonido nuevo, fresco. Sí, sobre todo de acá, 15 años atrás, tiene esa cuestión, ¿no? Del barrio y de que lo profesional suena igual a lo que suena en un garage. Sí. A mí me causa bastante ruido eso porque... Somos un país en el cual confluyen un montón de músicas y que me parece remitirnos solo a eso marca un poco también el vacío que hemos tenido en los 90 y que somos los que nos quedamos en esa época, digamos. Sin duda. Y va un poco por ahí, pero sin embargo, ¿a ustedes por qué les parece que no pasa nada con... Inclusive, no sé, apareció Metro, apareció en algunas radios que pasan solo música en inglés, sé, Blue, ahora casi es una repetición de Metro. Seguro. Y sin embargo, bueno, se está empezando a partir de fomentar la llegada de varios grupos que en los cuales se puede encontrar un poquito el sonido acá en lo que ustedes hacen, pero que no son. Hay un montón de cosas que todavía no se conocen. Mm. ¿Por qué ustedes están en este plan, digamos? ¿O por qué creen que eso no sucede acá, que no son demasiado masivos esos sonidos acá? Yo creo que es cuestión de tiempo también. Porque hoy por ahí, con lo que vos decías de la Metro y las radios, bueno, antes Kabul también, que eran sistemas, pasaban de este tipo de música. Kabul. ¿Qué? Que en paz descanse Kabul. Una radio. Muy buena radio. Sí. Bueno, esas radios pasaban este tipo de música. Y la gente escucha. Si vos te fijás, no sé, hace un par de años vino The Killers acá. Sí. Vino dos veces. Y siempre llenó. Y de hecho, yo fui a ver la primera vez y en la cancha de Vélez. En Vélez, sí, esto. El 90% de la gente estaba por The Killers, estaba llena la cancha. Entonces, ¿por qué no hay ninguna banda acá que haga ese estilo de música? Sí, sí. Igual, sí. Y obviamente no hacemos una música 100% influenciada por The Killers, pero es una de las. No, pero tienen. Por lo menos lo que yo escuché es eso. Es como. Sí. Un poco. Las violas están al frente todo el tiempo acá. En los Killers también, sí. Tiene algunas secuencias electrónicas también que sí. Los remite. A mí me pareció eso. Ellos tal vez son un poco más rockeros, si se quiere, pero por otro lado, sí. Y estando en lo mismo, ¿cómo les cae a ustedes las comparaciones con el resto, con estos grupos que estamos hablando? Porque en un punto, como tenemos tan poca música de esta acá. Sí. Es muy difícil evitar la comparación, me parece, sí. O caer en la comparación. Sí, sí, sí. Está buenísimo que comparen con los Killers, sino con otra cosa, pero pero ¿cómo les cae eso a ustedes? No, bien, bien, es lo que esperábamos también. Es parte de un proceso. Yo creo que hay que romper viejos moldes que hay acá y prejuicios por ahí. Que yo creo que, bueno, hay bandas que, bueno, mainstream, que lo empezaron a romper, como Massacre, por ejemplo, que cantaban en inglés. Claro, ¿no? Claro. Y hay como una movida que del under que está subiendo, que son bandas que traen mucha tradición de cantar en inglés, de tener sonidos totalmente influenciados por afuera, lo que es, viste, el afuera. Sí. Entonces creo que hay que romper como una cosa establecida y empezar de a poco. Yo creo que vamos por buen camino, o sea, esa es nuestra búsqueda. ¿Ustedes están igual con el grupo hace cuánto? Hace menos de un año y el disco salió hace un mes y medio. Claro. Y en realidad el disco sí lo dimos a conocer y lo publicamos todo, porque se puede hasta bajar gratis, sí, hace un mes y medio. O sea, antes de ese mes y medio la gente no podía ni escuchar los temas. Claro. O sea, pero la banda ya estaba. ¿Y la repercusión que tuvo? La verdad buena, porque hoy por hoy también con internet y toda la globalización que hay, yo creo que es una ventaja hacer música en inglés, porque podés llegar a cualquier lado. En cambio, en castellano, ponele, si vas a, qué sé yo, mandas tu disco a Inglaterra, dudo que lo escuchen, porque ellos no tienen ni idea de castellano. Nos han llegado mensajes de blogs de Nueva York, de varias partes, viste, discográficas norteamericanas, que pensaban que, o sea, cuando les decíamos que éramos argentinos, no, no claro, lo podían creer. Claro. Pensamos, lo raro que es. Querían encontrarse con nosotros, le decimos, mirá, somos de Argentina. Claro, vénganse o garpen los pasajes, claro, como quieran. ¿Cómo hacemos? Un pasaje a New York y todo bien. Estaría bien. Me paso así, tuvimos un poco. No, nos invitaron a tocar también a fin de año España, pero bueno, tenemos que también costear los pasajes, o sea, nos invitan a tocar, ¿no? Claro, sí, bueno. Pero, y después también nos eligieron artista de la semana en un blog de Nueva York, así que, no, bien, también salimos en blogs de Italia, en uno de Suecia, una revista ecuatoriana, ¿no? Una revista ecuatoriana de así de moda y tendencia, van a usar un par de temas para un backstage de un video. No, la verdad la cosa por tener un mes y medio nada más el disco viene muy bien, ojalá sea así. Aparte del primer disco. El primer disco. Está bueno, está bueno que pase eso, sí. Igual nosotros ya nos conocíamos de antes, o sea, tuvimos bandas mucho tiempo. Y mi banda era amiga de la banda de él, y el bajista de nuestra banda tocaba conmigo, y bueno, más o menos todos nos conocíamos. Bien, el que dice mi banda es Ignacio Grassini. Ah, sí, la banda de él sería de Julián Caffarelli. Sí. Vamos a poner un tema de allá, decís vos, Ernie, ponemos un disco de lo que es el nuevo material y el primer material de The New Beans. Después vamos a postear toda la dirección donde puedan meterse un poco más y buscar data del grupo. Sí. Lo que vamos a escuchar es All Night Drama. Después pegamos la tanda y después sí seguimos hasta el final del programa con The New Beans acá en vivo en Frecuencia Cero. I'm never gonna estamos aquí en vivo en el Gran Pez con los chicos de The New Beans, con Ignacio y con Julián. Venimos hablando varias cosas fuera del aire. Ahora los chicos van a tocar en vivo. Es algo también interesante porque, bueno, lo que escuchamos es bastante rockero y electrónico, y lo que van a hacer acá es obviamente algo con dos guitarras y voces, así que hasta ni siquiera nosotros sabemos bien qué va a ser de esto. No sé si ustedes tampoco, no sé, la verdad. Esperemos que esté bueno. Hay que aclarar que Julián es el baterista, va a tocar la guitarra. Pero ya le empezás a hacer la primera guitarra encima. Ya le empezás a bajarte, loco, no, bánquensela, loco. Che, acá preguntan, ¿cuándo tocan? ¿Cuándo tocan? En septiembre. No tenemos todavía definido en dónde ni cuándo. Pero es lo que falta. Es que para definir eso, digo. Estamos buscando algún lugar que esté bueno. Que nos cierre guste el lugar. Que nos cierre. Que tenga buen sentido. No, bueno. Claro, bueno. En Londres, si hay una plaza en Londres. Sí. en Londres, provincia de Buenos Aires. Claro, sí. Seamos sonidistas todos. Pero sí, están buscando eso. Sí, va a ser en Capital o en Gran Buenos Aires. Pronto habrá novedades. Sí. Y por lo general, ¿cómo organizan estas cosas ustedes? ¿Tocan solos? ¿Tratan de acoplarse a alguna banda que esté más o menos en la de ustedes? Sí, tocamos. Lo vamos a hacer seguramente con una banda amiga que se llama Hypernox. Ah, la estuve buscando también por ahí. Sí. Y sí, vamos a hacer o con ellos o con, si no, con otra banda amiga de él. Sí, nos gusta tocar con banda, ¿viste? Como hacer una. Juntarnos, ¿viste? Sí. Una cosa. Sí. Una hermandad, no sé, esa cosa de ir todos al frente. Ajá. Y bueno, relacionarnos también con gente afín en cuanto a lo musical. Tampoco vamos a hacer una fecha con una banda, ¿viste? No, pues lo bueno de tocar con otras bandas es que tu gente escucha las otras bandas que capaz son del estilo, y la gente de ellos escucha la tuya también. Uh-huh. Entonces nos estamos ayudando entre todos. Claro, así va creciendo de a poco el movimiento. Sí. Y eso es lo bueno también, tocar bandas con amigos, porque capaz tocas una banda de un desconocido que ni te gusta. Uh-huh. Y sí, bueno, listo, tocamos nosotros y váyanse. Sí, claro, acá no hay compromiso, digamos, se eligen mutuamente y se sale a laburar. Eso es lo que destaco, o sea, lo que aprendimos en las experiencias anteriores con otras bandas. Que la pasás mucho mejor y termina siendo todo mucho más copado cuando, viste. Claro. Tenés onda con la banda, con la otra banda, se conocen, hacen música afín. Uh-huh. Está bueno. De hecho, cuando teníamos bandas separadas, compartíamos fechas muchas veces. Sí. Armábamos fechas juntos las bandas. Claro. Así nos conocimos. Compartíamos instrumentos, equipos, todo. Claro, y bueno, sí, también un punto, la movilidad y eso condiciona a veces. Sí, puro. Y sí, si sabés que alguien tiene un mejor sonido y eso favorece a todo el mundo, digamos, puro, a todos los que participan. Sí. Pero bueno, vamos a pasar directamente a lo que es la música en vivo hoy acá. Decimos nuevamente, está The New Beans, o parte de The New Beans. ¿Quiénes quedaron afuera? Falta Javier Ojeda, que es el bajista, y Agustín Porati, que es el tecladista, ¿no? ¿Quién arma las secuencias y eso, electrónicas? Depende del tema, en realidad. Porque en vivo, digamos, podés secuenciar. En vivo no podés secuenciar, porque nosotros no tocamos con click ni nada. Claro. Tocamos todo en vivo, nosotros, nuestros propios instrumentos. Pero sí, o sea, son los mismos sonidos, pero en vivo no hay secuencias. Ajá, es el tecladista tocando el teclado. Bien. Con el mismo sonido que en el teclado. Claro. Que en el disco, perdón. Lo que tiene de atractivo nuestro sonido en vivo es que está mucho más crudo, más rockero. Claro, bueno, eso es lo que yo pensaba. Tu laburo, caso Julián, debe ser fundamental para darle justo un sonido como más real. Más rockero, más al frente, sí, sin duda. Yo estoy mucho más conforme con el sonido en vivo que tenemos, porque es una cosa que, la verdad que, así que ya saben, cuando toquemos. No, obviamente hay que ir a verlo. Y por otro lado, es lo que se busca en un punto, ¿no? Es muy difícil llevar a un estudio el sonido que realmente uno puede lograr o en una sala de ensayo o tocando en un escenario. En este caso la búsqueda también es diferente, digamos, ¿no? Porque bueno, yo imagino que si el disco que hicieron tiene toda esta cuestión electrónica de fondo, están queriendo lograr o llevarlo hacia algún costado. Pero bueno, está bueno también tener esa posibilidad de mostrar alguna cosa, después sonar en vivo de otra manera, sin perder la esencia de lo que es el grupo. No, igualmente los temas son los mismos. Claro. Quizás sea alguien que escuchó muy detalladamente cada instrumento del disco. Claro. Bueno, pero si es una persona común, no nota la diferencia. Claro. No, siempre tratamos de que los temas no pierdan la esencia. Tocamos para las personas comunes, todos. Claro, así la música es para la gente común. Claro. Ahí va. Bueno, vamos a escuchar Basement entonces. Dale. ¿Es el track número cuánto del disco? 5. ¿Te acordás? El número 5. Track 5 y es Es una versión libre acústica, ¿no? Una versión libre. Entonces, en las manos de dos de los New Beans, escuchamos Basement mientras terminamos de acomodar acá un poco el estudio. Claro, esto va a ir acá. Este va a ir para la viola. Total, ahí arriba lo toma bien. Y este es para vos. Así que de New Beans acá en vivo en Frecuencia Cero. Going deaf, and everybody's shouting loud. It feels like I'm dumb, the star of a movie that everyone hates. But everybody likes to watch. Está bueno, o sea, yo ya que conozco el disco, sí. Está buenísimo el tema, así está bueno, loco, toquen así ahora. Hace un mes que sacó el disco. No, tenés que hablar acústico. Acústicos. esta la hicimos ayer a la noche. Sí, ni siquiera pensamos tocar este tema, dijimos, bueno. Medio improvisado. Sí, listo. Ah, pero está buenísimo, está buenísimo. Basement es entonces este disco, el número 5. Pueden, ahí en Facebook pusimos, pero bueno, en www.facebook.com/thenewbeans sí. Pueden tener más información e inclusive escuchar el disco en vivo y descargárselo también. No lo venden, no lo salieron a ver qué onda, ¿no? Lucrar con el disco todo. O sea, primero tenemos que hacernos conocidos y una vez que seamos conocidos, la parte económica llegará por otro lado. Claro, ahí ya los cagamos y lo listo. Ahora, ¿te gustó la banda? Bueno, págame. Claro. No, pero no es, o sea... Entradas caras a los discos, ¿no? Estamos pensando. Sí, bueno, hay que empezar a pensar en eso, pero de todos modos me parece que no está mal. Quizá cuando toquen en vivo y eso, venderlo, no sé, simbólicamente aunque sea, porque por otro lado es el laburo, loco, de ustedes. Sí, pero por otro lado está bueno que cuando toquemos, que si la gente tiene la posibilidad de descargarlo gratis, lo va a hacer más que si lo tiene que pagar. Sí, creo que sí. Está bueno que cuando vamos a tocar que la gente conozca los temas. Claro, en ese caso pasa que, bueno, ¿cómo lo ven a eso ustedes? Sí. Porque es un punto también que está ahí al límite de varias cosas. Sí. ¿Ustedes cómo se toman la música también? Porque esa es otra pregunta, ¿no? ¿Ustedes laburan de otras cuestiones aparte de tocar? Sí. ¿Tienen una vida aparte, digamos? Sí, sí, sí, sí, sin duda. ¿Y cómo lo ven a esta posibilidad de que el grupo sea finalmente el laburo que tengan ustedes o eso, digamos, lo ven lejano? Por el momento no les importa, es una búsqueda que tienen a futuro, digamos. Ya. Cambia mucho el asunto, ¿no? Yo lo que creo es que hoy día, los tiempos que corren, la mejor herramienta que tenés es la difusión y la mejor forma que tenés de hacerlo es dando el disco, ¿viste? Uh-huh. Tomá, escuchalo. Tomá, sí. Es como que vas a la casa de un amigo y se lo prestás, tomá, escuchalo. Si te gusta, bueno, me vendrás a ver a los shows. De hecho, creo que hoy en día hay como un replanteo de la industria, ¿no? Uh-huh. Si vos te fijás, las bandas hoy hacen la diferencia con las presentaciones en vivo. Sí, no, bueno, con las giras, que son cada vez más largas, más agotadoras, más grandes, más abarcadoras. Pero en definitiva, el disco, yo creo que todas las bandas hoy día saben que cuando sacan el disco, el 70% de la gente lo va a estar bajando. Uh-huh. Entonces es como luchar contra algo que no vale la pena. Al contrario, hay que agarrar eso que es re positivo, que es el tema del internet, y viste. Bueno, de hecho, Radiohead, el último disco, lo publicó exactamente, así, ¿no? Está, bajándose está cada uno el precio que quisiera, gratis inclusive, y bueno, ya está. O sea que ahí también entra otro factor que es importante también, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, o creo que en Argentina, que es la cuestión de tener la infraestructura para tener, para poder tocar. Porque ahí está el tema, ¿viste? Acá no existe, vos regalás el disco porque está bueno, porque lo querés hacer por difusión y qué sé yo, pero después tenés que tener lugares a donde tocar y donde poder cobrar la entrada. Seguro. Y bueno, yo creo que están cambiando algunas cosas. Están cambiando algunas cosas con, bueno, la unión de músicos independientes, ¿viste? Como que se le está dando más importancia a lo que es independiente. Y bueno, lamentablemente tuvimos lo de Cro-Magnon, que fue como un bajonazo total para lo que es tocar en vivo. Pero de a poco creo que se está revirtiendo, creo que se están tomando medidas que están bien y que me parece que el camino que hay que seguir, en lo personal esto, no quiero herir susceptibilidades, pero es el independiente. Uh-huh. Y parte de ello es regalar tu música. Bueno, más adelante se verá. De hecho, se ve en la realidad que hay muchas empresas discográficas que están cerrando. Están, o sea, grandes empresas discográficas, ya está. No solamente independiente en el sentido de regalar tu música, qué sé yo, sino también hacerte responsable de lo que eso genera, o sea, de lo que tu banda va a generar, digamos. Claro. ¿Entendés? Sí. Porque también ser independiente en esto es como en cualquier otro laburo, ¿viste? Si armás un show o armás una fecha, bueno, tenés que tener los recaudos necesarios como para que todo salga bien, para que nadie corra peligro, ¿me entendés? Un montón de cosas. Sin duda. Así como afinás la guitarra para salir a tocar. Sin duda. Sí. Chicos, vamos a hacer un tema más antes de despedirnos, ¿puede ser? Dale. ¿Es posible todo esto? ¿Qué vamos a...? ¿Qué vamos el a... tema a que abre el disco. Don't Make Up, Things and Listen. También versión acústica. Muy bien. Entonces ya casi, bueno, nos escuchamos el disco y el tema tranquilos y después nos despedimos. Nos quedaron muchos temas pendientes como la selección argentina, que hemos intercambiado opiniones vía Facebook. De Vélez también, ¿no? El tipo fanático de Vélez me dijo incluso en un mail, podemos hablar de cualquier cosa de Vélez inclusive. Bueno, por ahí no sé si es el marco, viste, pero bueno, lo vemos. Pero no podemos hablar de River. No, de River no. Ah, bueno. La banda bueno. es 75% de River y yo de Vélez. Yo soy de River también, o sea, y Pablo también, o sea, podríamos hacerlo, pero me parece que no es necesario, ¿no? Bueno, entonces escuchamos, ¿cómo me dijiste que se llama el tema? Don't Make Up, Things and Listen. Exactamente, The New Beans suena acá en el Gran Pez. público presente. Gracias. No, la verdad que está buenísimo que hayan podido venir, chicos. Realmente les agradecemos porque a ustedes les han pegado el viaje hasta aquí. Y sí, está bueno, realmente cuando la próxima vez por ahí vemos si podemos hacer algo un poquito más grande, por ahí si pueden venirle el resto de los chicos, dedicar así. Pasa que uno no tiene el tiempo, sobre todo, pero hace 40 minutos estamos al aire, yo no me di ni cuenta. ¿En serio? Sí, de las 3:20 que estamos al aire ya. Y así todo eso, quedan muchas cosas por hablar y demás, mucha música por ahí por escuchar. Pero bueno, me imagino que no faltará oportunidad. Que sea así el principio de una relación. Si ustedes tienen información para mandar, cosas que necesitan que se difunden, mándenlas, acá tienen un lugar. Y desde ya, bueno, les agradecemos nuevamente por, haber venido. Encantado, muchas gracias por la invitación, muy buena onda, la verdad que así que nos estaremos viendo, no hay problema. Perfecto. Entonces, Bueno, los que quieran tener información de la banda, bien, pueden entrar en Facebook, que es desde donde manejamos todo. Bien. Y tienen ahí, pueden escuchar el disco, tienen los links para bajarlo. De hecho, lo actualizamos muchas veces nosotros mismos, así que si quieren hablar con nosotros también, les respondemos. Si no son adeptos del Facebook, tienen el MySpace, que es MySpace/TheNewBeans. MySpace viene en decadencia. Bueno, pero están ahí. Estamos. Tenemos otros nuevos medios, que es el SoundCloud. El SoundCloud también. Es bastante ahora. Sí. ¿Qué más tenemos? Reverb Nation. Bueno, hay varios lugares donde nos pueden encontrar. Bien. Así que. Perfecto. Pero bueno. Bueno, gracias, chicos, entonces. Bueno, ustedes, gracias. Muchas gracias. TheNewBeans. El Gran Pez.